Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, peronismo y cultura de izquierda. Claves para pensar un nudo de la historia política argentina. Con Carlos Altamirano. Capítulo 1. Veníamos mencionando dentro de las diferentes interpretaciones y lecturas esa especie de resemantización. Acá te hago la interrupción para reubicarnos en el tema, ¿no? Esa reinterpretación es a la luz de una revolución, la primera socialista en América Latina, triunfante. Así es. De no haber ocurrido, ya sé que esto es especular, a la ciencia ficción, especular, Carlos. La línea que venía mostrando John William Cook, ¿hubiese arribado a esa misma estación o su pensamiento y sus ideas en torno al peronismo hubiesen sido de otra clase? Bueno, haciendo conjeturas. Conjeturas. Haciendo conjeturas, bueno, es probable que se hubiera mantenido en la izquierda creyendo que el peronismo representaba una fuerza que se colocaba a la izquierda de la experiencia frondicista, de la orientación que Frondizi le imprimía a la política nacional, y pensando en una política con otra, en una coalición con otras fuerzas. Carlos Altamirano, sociólogo. Esto quiere decir que hasta cuánto estaba, vamos a decir así, completa su doctrina, no lo sé. Pero yo creo que lo de Cuba lo hace releer, por así decir, qué ha sido el peronismo. Entonces, la idea de que el peronismo fue algo así como una manifestación temprana de lo que va a ser el tercer mundo. En una zona periférica, claro, América Latina, y que tenía a la clase obrera en su corazón como elemento constitutivo de su identidad, tanto para la identidad obrera, o sea, ser obrero, ser en la Argentina era ser peronista y viceversa, en el sentido que el peronismo tenía su anclaje fundamental allí, y que era el hecho maldito del país burgués. No decía, bueno, este es un movimiento socialista, o es un movimiento socialista en potencia. Si es un, uh-huh, quiere decir que el país burgués no lo puede integrar, no lo puede normalizar. De ahí entonces todas las potencialidades radicales que él ve encerrado en el peronismo. Mi querido jefe,

en la hora de peligro para el primer territorio libre de América, no puedo ir a ocupar mi puesto de combate. Le ratifico mi invariable amistad y mi confianza en el triunfo de nuestros ideales revolucionarios. Cook. Tramas. ¿Sabés que ahora que estás introduciendo la clase obrera, más allá de estas expresiones que significan potentemente varias cosas en torno al peronismo, la columna vertebral, el movimiento tiene una columna vertebral que es el movimiento obrero, y vos acabas de mencionar ese corazón del proletariado que tiene su simpatía por el peronismo. Desde la izquierda, cuando digo desde la izquierda, desde la izquierda más tradicional, las distintas vertientes del socialismo, sumo también en esta línea al Partido Comunista. Eso de no tener, a la clase obrera, el peronismo, pero no tener una ideología de izquierda. ¿Qué le significó a pensadores ubicados en esa vereda? Bueno, yo creo que tanto los socialistas como los comunistas, aunque no tienen la misma posición táctica, a veces se hace un paquete siguiendo un poco las interpretaciones de la izquierda nacional, tipo Abelardo Ramos. Un paquete diciendo que apoyan el golpe de Estado de 1955. No, el Partido Comunista era anticolpista, no quería hacer nada con el golpe. Pensaba que el golpe solo iba a tener una solución reaccionaria. Al contrario de los socialistas, que pensaban que el golpe iba a abrir, liberar a esas masas que estaban aprisionadas en un dispositivo que era el orden justicialista, pero que desmoronado eso, esos trabajadores iban a volver poco a poco a su cauce socialista de clase. A Carlos Altamirano le concedieron el premio Conex al ensayo político en dos ocasiones, 2004 y 2007. Altamirano dictó cursos y conferencias en universidades de Argentina, Estados Unidos y Europa. En 2008 fue profesor invitado en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Harvard. En los últimos años, el investigador Carlos Altamirano ha coordinado una historia de los intelectuales en América Latina, obra colectiva cuyo primer volumen apareció en 2008 y el segundo en 2010. Pese a la oposición al golpe del Partido Comunista, producido el golpe, el Partido Comunista cree lo mismo. Esto es, que la radicalización del combate por las reivindicaciones, el combate de clase, van a llevar a los trabajadores peronistas hacia la izquierda. Entonces, esta incongruencia que a los ojos de la izquierda representaba como una ideología nacionalista ligada a un líder militar, no socialista, anticomunista, podía ser. Esto parecía un hecho anómalo que no podía durar. Entonces podía durar un poco, pero no podía. Un poco, claro. Pero terminaría por desgastarse. Esta era una visión que no solo era la de estos partidos. Una buena parte de la izquierda pensaba que en esa incongruencia radicaba la debilidad. El peronismo no podía tener larga vida manteniendo esa contradicción en su interior. Entonces, la idea de el peronismo será revolucionario o no será, o sea, no puede permanecer en este marco ideológico. E incluso alguien como Jorge Abelardo Ramos pensaba igual. Perón había representado entre 46 y 55, un frente de clases, pero este frente de clase no podía sostenerse ya. Y Perón y el peronismo no le podían proveer a ese movimiento obrero activado la respuesta que requería la hora. Claro. Esta solo podía provenir de las filas de un partido socialista. En una posición contraria a esta, se va a situar Hernández Arrey. Entonces, ¿cuál es el argumento de Hernández Arrey? Mientras las masas lo tengan como su jefe, todas las batallas del pueblo y la clase obrera se van a dar en el interior, con las banderas del peronismo. Bueno, entonces, ¿dónde aún aquellos que consideraban hay que acercarse al peronismo, hay que buscar la alianza con él? El asunto es, bueno, ¿cómo? ¿Estar dentro del peronismo? ¿Estar fuera del peronismo con una fuerza socialista, ¿no?, que defina la estrategia, la táctica, incluso la ideología que correspondía? Tuvimos una entrevista con el general al mediodía con el objeto de cambiar impresiones sobre la perspectiva de la campaña electoral, y al mismo tiempo conversamos en términos generales sobre el momento que vive el país y la necesidad de un gobierno constitucional sostenido por las más anchas mayorías populares. En esa ocasión, nosotros lo consultamos al general Perón, porque en la boleta nuestra, la boleta que va a llevar el nombre de él al comicio, va a figurar, además del nombre Frente de Izquierda Popular, va a figurar un lema que va a distinguir nuestra concurrencia al comicio, además de nuestro apoyo a Perón, y el lema es Liberación y Patria Socialista. Jorge Abelardo Ramos Gurtmann fue un político, historiador y escritor argentino, creador de la corriente política e ideológica llamada la Izquierda Nacional, con amplia influencia intelectual tanto en Argentina, Uruguay, Bolivia, como la República de Chile. En 1989 y 1992, Jorge Abelardo Ramos fue embajador argentino en México por designación de Carlos Saúl Menem. De regreso a la Argentina, el mítico Colorado Ramos se dedicó a la creación de un área cultural del Mercosur hasta su fallecimiento. Esto empieza a atravesar, se comienza a expandir durante los 60. Exactamente. Continúa en los 70. Así, el entrismo, por ejemplo. El entrismo va a ser una. El entrismo, pero hay otros que no. Porque, por ejemplo, yo di el nombre de Hernández Arrey. Hernández Arrey no se consideraba un entrista, se consideraba un peronista. Uh-huh. Entristas van a ser los que, desde afuera, caso el nombre más connotado es el de Nahuel Moreno, que era de un grupo trotskista, la cabeza de un grupo trotskista, va a practicar el entrismo. El entrismo supone que vos sos alguien exterior al peronismo que te incorporás a él con vistas a atraer esas enormes fuerzas hacia el campo de una izquierda revolucionaria. Pero no sería el caso de quienes, como Hernández Arrey, pero no es el único, piensan que no tienen que hacer, no hacen ningún entrismo porque ellos se reivindican como peronistas, ¿no? O sea que nunca han salido, no tienen por qué hacer ningún entrismo, sino que aguardan la dinámica propia de ese movimiento. Claro. Que, bueno, en este hay una discusión, tiene lugar en el año 61 en las páginas de una revista que se llamaba El Popular, entre Hernández Arrey y Abelardo Ramos, donde se enfrentan por esta disidencia. Los dos se saludan, como Hernández Arrey dice, bueno, nadie ha hecho tanto por la izquierda nacional como Abelardo Ramos, pero está equivocado si piensa que es una fuerza socialista independiente la que va. Y Abelardo Ramos sostiene exactamente lo contrario, también saluda, todo eso a propósito de un libro que acababa de sacar Hernández Arrey, que era La Formación de la Conciencia Nacional. Entonces se saludan como dos guerreros, digamos así, reconociendo las armas que tiene el otro, pero considera que la posición del rival es equivocada. En su adolescencia, Juan José Hernández Arregui militó en el radicalismo cordobés y se acercó al marxismo estudiando filosofía y letras en la Universidad Nacional de Córdoba. En las elecciones del 24 de febrero de 1946, Hernández Arregui partió el voto entre Amadeo Sabatini, el candidato radical a gobernador, y Juan Perón para presidente de la Nación. El 10 de febrero de 1947 renunció al Partido Radical y se definió a favor del primer peronismo. Por entonces, Hernández Arregui se reconoció como un militante de la izquierda nacional o, como acostumbraba a señalar, como un peronista porque soy marxista. Bueno, por fuera de la este espacio que estoy describiendo un poco así rápidamente, era el de la lo que se llamaba el espacio de la izquierda nacional. Por fuera, la multitud de tácticas de todo tipo en relación al peronismo van a proliferar, ¿eh? Uno podría esquematizar en el sentido de que todas sean variantes de muy pocas opciones. Yo lo puedo resumir, adentro o afuera. Es decir, las opciones o quedaban en una vereda o en la otra vereda, o, y después hay matices. Así es. En cada una de esas veredas. Uno podría decir, por ejemplo, que los montoneros van a llevar hasta el final la idea de que la contradicción central de la Argentina se expresa en términos políticos, peronismo, antiperonismo. No procede, por así decir, al revés, o a diferencia de la izquierda que hacía análisis sociales y después venía algo así como una conclusión política, ¿eh? Como las fuerzas políticas se analizaban en función de lo que se consideraban las fuerzas sociales, de clase, etcétera. El peronismo, y en este caso siguiendo, uno podría decir, la tesis de Hernández Arregui, dice, bueno, no, acá el conflicto es peronismo antiperonismo. Y no hay otro conflicto entre el pueblo y la oligarquía que no se resuma en este antagonismo. Entonces hay que hacer explotar este antagonismo. Entonces, todas las políticas destinadas a integrar al peronismo, el juego político, incluso la democratización de la vida política y levantar la proscripción, encerraban, ¿no?, la amenaza de incorporar al peronismo al juego político y, por lo tanto, sacarlo del camino de la revolución. Perón, en esa visión, ¿qué representa? La figura que el régimen no puede integrar. Esto quería decir, podía integrar a dirigentes sindicales, a Bandora, a Alonso, a la CGT, a algunos dirigentes peronistas, pero a Perón era porque allí estaba depositado el odio de la oligarquía, pero no podía volver. Bueno, todo esto va a tener que ser reformulado cuando Perón vuelve. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. El desenlace. camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com